La red de profesionales por el derecho a decidir respaldó a una médica que fue atacada por grupos antiderechos por haber garantizado una interrupción voluntaria del embarazo. Sobre este tema vamos a estar hablando con Macarena Villena, quien es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir de Salta. Lautaro te saluda, Macarena, un gusto. Hola Lautaro, mucho gusto y muchísimas gracias por esta comunicación. Bien, contanos qué fue lo que ocurrió. Bien, primero te corrijo un poquito. El caso es de una acusación. Ojalá hubiera sido solo amedrentada la compañera. Hoy se la llevaron detenida. Ella cumplió con lo estipulado por la ley 27.610. En este caso se trataba de una interrupción legal del embarazo, no voluntaria, porque pasaba las 14 semanas, ¿sí? Uh-huh. Se trataba de un embarazo de 22 semanas cuando se realizó la interrupción, bajo causales, de acuerdo a lo que dice la normativa vigente. Todo eso está bien documentado en la historia clínica de la solicitante. Y con un consentimiento informado, o sea que la persona dio el visto bueno para que se realice la práctica, ¿sí? Uh-huh. El problema es que familiares de esta persona estaban en desacuerdo, pero tratándose de una persona mayor de edad, es dueña de ejercer su autonomía, así que no había problemas legal con el desacuerdo familiar porque ella es mayor de edad. Uh-huh. Pero bueno, surgieron muchas situaciones en las que los familiares trataron de impedir la interrupción que se llevó a cabo, y en estos momentos familiares, no la persona que realizó la interrupción, sino los familiares, y denunciaron a esta colega por un homicidio, y ellos argumentan que hubo un nacimiento de un feto vivo de 6 meses y que hubo un homicidio porque se asfixió al bebé al nacer. Entonces, hoy, hace unas horas, a esta compañera la llevaron detenida con esta acusación. Uh-huh. Esta compañera trabaja dentro del sistema público de salud. Sí, sí. ¿Y el Estado salió a respaldarla? Digo, porque ella está enmarcada dentro de una ley, hay unos causales que están justificados y que son previos a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Más allá de la solidaridad y el acompañamiento que le puedan dar la red de profesionales por el derecho a decidir, acá es el Estado. Ella es una efectora de salud del Estado, es el Estado quien debe respaldarla. Totalmente de acuerdo con vos, Lautaro. Hasta ahora lo que sabemos es que está siendo acompañada por el grupo de abogados del Ministerio de Nación. Sé que de provincia, desde la Supervisión de Salud Sexual, están tratando de comunicarse, pero oficialmente todavía no tenemos un respaldo fehaciente. Por un lado, desde el Ministerio de Salud, ¿sí? Y por otro lado, tenemos también la preocupación de este juez que da lugar a la detención. El juez es el juez Mariscal Astigueta, que ya tiene sanciones por violentar a personas que tiene a su cargo en Ciudad Judicial de Tartagal. Uh-huh. Y también el abogado que actúa como querellante es el abogado de un ginecólogo que tiene una causa por abuso sexual de una menor, en la que esta colega que está siendo denunciada es la que toma la actúa de oficio por tratarse de una menor y hace la denuncia. Bien. Te pregunto... ¿está detenida en este momento la profesional? Sí. O sea, ¿está presa? ¿Está presa por garantizar el derecho? O está demorada, pero sí, uh-huh. Estaría presa, uh-huh, por garantizar un derecho y sobre todo por cumplir su deber de funcionaria pública. Uh-huh. Macarena, te consulto, ¿Esto es habitual en Salta? Digo, por ahí no tomamos dimensión aquí en las provincias del sur, por ahí donde está más aceitada toda esta cuestión de la fuerte resistencia que ejercen los grupos antiderechos y de la representación que tienen adentro de la justicia o adentro de ciertos organismos del Estado. ¿Qué es lo que perciben ustedes? Bueno, creo que es muy fácil darse cuenta que claramente es un territorio bastante hostil. Estamos como acostumbradas, ¿no?, al hostigamiento y a la persecución de los medios y que se nos persigan también en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Pero es la primera vez que se da una situación tan grave como la detención de una compañera y que todavía no tengamos respuesta del ministerio del que dependemos y que, no sé, se solucione. Sumamente preocupadas por todo esto, porque hoy es esta compañera, mañana es cualquiera de nosotras, por cumplir nuestro trabajo. Bien, ¿a esta persona la fueron a detener en su lugar de trabajo, en su casa? En su lugar de trabajo. Fueron al hospital de Tartagal, donde ella cumple su función, y la estuvieron esperando en gerencia. ¿Y las autoridades del hospital permitieron eso? Digo, que se lleven presa o se lleven detenida a una trabajadora. Y eso es lo que ocurrió. En concreto, eso es lo que ocurrió. ¿Tienen alguna medida pensada, digo, para repudiar, para rechazar esto? Entiendo que salieron con un comunicado desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir a contar qué fue lo que ocurrió, pero me parece que esto es insólito, que debería, no sé, darse a conocer en todos lados, porque es imposible que ocurra esto. Hay una legislación que respalda la labor de esta profesional, no hizo nada ilegal, garantizó el derecho de una persona y, sin embargo, tiene que soportar estar detenida en este momento. Sí, coincido con vos, Lautaro, coincido con vos. Estamos, no sé, todavía muy anonadadas. Ese comunicado que salió lo armamos ayer, pero eran en el contexto de amedrentamientos en medios locales. Despertarnos hoy y que la compañera nos avise, me están por detener, me avisa el gerente que me van a llevar detenida, ya es pasar a otro lado y ya sobrepasa el hostigamiento. Estamos hablando de persecución real, con una justicia que avala estas situaciones, porque hay un juez que está dando lugar a una detención, hay un fiscal que está dando lugar a esto. Entonces ya hablamos de cuestiones mucho más graves, ¿no? Mucho más graves, que no solamente atentan contra las personas con capacidad gestante que solicitan una interrupción porque se divulgaron datos de la persona en cuestión, sino también de profesionales que trabajamos y que bregamos por una salud al alcance de todos y todas y de garantizar sus derechos desde nuestro lugar de salud. Macarena, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Muchísimas gracias a vos, Lautaro, y ojalá que se escuche en todos lados. Macarena Villena, ella es parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de la provincia de Salta. Por garantizar una interrupción legal del embarazo, un juez ordenó la detención de una profesional de la salud.